bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas! Le están llegando baquetonamente al servicio social comunitario de Desasolve Sónico de las ondas hercianas para bombear los coágulos de pan con lo mismo que se escuchan una y otra vez en la radiola el resto de la semana. Acompáñanos en este cosquilleo del ombligo de la semana, Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 358, mucha micha para el mocho, desatamos las amarras para hacernos a la mar y lamer el primer tiempo que nos recomienda el Mike Carnalone Miguelone desde el menú terrorista, que huele a combinaciones exóticas con ni más ni menos que John Medesky, quien siempre está preparando algo interesante, y los ingredientes de este proyecto son elecciones muy inspiradas. Este es el primer álbum de Matt Skillet, un cuarteto con el guitarrista Will Bernard y dos miembros de la Dirty Dozen Brass Band, el baterista Terence Higgins y el saxofonista Kirk Joseph. Es un guiso extraño y sabroso, de blues, rhythm and blues, jazz psicodélico y todo el espíritu de Nueva Orleans, desde marchas de segunda línea hasta el funk espacial galáctico. El único momento simplón en un álbum por demás magnífico es el del propio Medesky, exagerando con un sonido de clarinete bajo fuerte y zumbante de su melotrón en una versión de The Golden Lady de Sun Ra, que termina siendo muy gracioso justo ahora para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones, edición 358, mucha micha para el mocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Acabas de escuchar el menú terrorista del Mike Arnalone, Miguelone, con la rola The Golden Lady, de parte del cuarteto de John Medeski llamado Mad Skelet. Y hacemos una deliciosa parada para rendir el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que suena cortesía de Jane Birkin y el clásico de Neil Young, Harvest Moon. Para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, edición 358, mucha micha por el mocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. because I'm still in love with you. I want to see you dance again because I'm still in love with you. On this harvest moon. Acabas de escuchar el tributo lunático con Jane Birkin y su rola, más bien tributo a Neil Young, Harvest Moon. Y ahora, desde el Distrito Federal, alias CDMX, llega el Rincón del Chipotle con nuestro Sherlock Holmes musical, Don Che Alexander, quien se encarga de encontrar la música a toda costa para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto Maryland Paranoias para Piratones, sedición 358, mucha mincha para el mocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el Rincón del Chepotle, y en esta ocasión con gusto les presento una banda de Tlalnepantla, Estado de México, surgida hace 8 años atrás. Ellos se llaman Viles Viniles y nos truenan un rock energético y poderoso. Cuentan con 2 LPs y un amplio recorrido. Su postura es clara, concisa, consciente, crítica y política, y nos transmiten una energía contagiosa con influencias de Rage Against the Machine y Red Hot Chili Peppers, entre otras. Ellos son Sergio en los vocales, Cristian al bajo, Oscar y Diego en las guitarras y Gil en la batería. Y si no estuviéramos en una radio o en épocas tecnológicas de CDs, MP3, videos y diversos enlaces vía internet, me hubiera encantado que se escuchara el sonido de los surcos desgastados de un viejo LP de 33 revoluciones, víctima de una multitud de escuchas enfurecidas y de un mal manejo del brazo del tornamesas. A cambio los dejo en sus manos y oídos. Saludos pandémicos, positivos, vibras y buenas noches. ¡Hey! ¿Qué tranza? Somos Viles Viniles. Estamos Checo y More de este lado de la consola y queremos mandar un especial saludo a nuestro amigo El Chepotle en el Rincón del Chepotle por Eclecto Maryland Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 de FM. Y lo que están a punto de escuchar es Letras Rojas, nuestro último sencillo. Esta canción que habla sobre cómo limitan la libertad de expresión, cómo están asesinando a periodistas por decir las cosas que realmente están pasando, y pues simplemente se nos ocurrió, fue algo completamente nuevo, hicimos una colaboración. Músicos totalmente nuevos que nada que ver con nuestro género. Estamos colaborando con MC Facto y el beatmaker Danny Wave en la consola. La producción estuvo a cargo de Iván Almanza, ex baterista de Apolo. Disfrútenla mucho, tomen conciencia, rockeen muy duro. Entren a todas nuestras redes sociales, Viles Viniles, en Facebook e Instagram. Y estén pendientes porque tenemos nuevo material. ¡Nos vemos! ¡Disfrútenla! ¡Bye! Deidad, sino a sangrar de verdad. Lo que resguardas piedad presentirás, no les importará. Solo despojarán lo que los dejes harán. ¿Qué es lo que haremos? Nos pararemos. Este es mi credo, en lo que creo, que nunca pierdo. Y con motivos muy finos, exprimirá el vacío que dejan nocivos individuos. enemigos, armando tu destino, dejándote al olvido. Para ser grande entre los grandes, la unión es el camino. Tiempo atrás, en este lugar, peleamos por paz y libertad. Tiempo atrás, en este lugar, peleamos por paz y libertad. Tiempo atrás, en este lugar, peleamos por paz y libertad. Tiempo atrás, en este lugar, peleamos por paz y libertad. Acabas de escuchar a Viles Viniles con su tema Letras Rojas y continuamos ahora con algo del baúl de los recuerdos noventeros a la banda Reverend Horton Heat con algo de su álbum It's Martini Time. Este psicótico trío de rockabilly de Dallas, Texas, lanzaba su álbum allá por 1996, el cuarto álbum, con 14 temas explosivos desde donde va a sonar, algo que no le hace mucho honor a su nombre y es porque el tema se llama Slow. Desde su álbum de 1996, It's Martini Time, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clecton Metal and Paranoias para Piratones, edición 358, mucha micha para el mocho por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Slow. It took a long time. Pues acabas de escuchar Slow de la banda Reverend Horton Heat, por allá de aquellos 90s, 1996, cuando lanzaron su álbum It's Martini Time. Y a continuación tenemos un quinteto japonés que se hacen llamar Sakuran Sensen, quienes están prendiendo fuego en las redes con su música explosiva. A continuación escucharemos los temas Taxi Man y Pills, que es un cover de Bo Diddley, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clictomerla Paranoias para Piratones, edición 358, mucha micho para el mocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Niciobi no asa hayaku, Ese fue el explosivo quinteto nipones Sakuran Sensen con los temas Taximan y Pills, cover de Bo Diddley. Es momento de continuar con estos estrenos más nuevos y recientes del momento actual, que en esta ocasión hacen sonar Michael Kiwanuka con un remix de su tema Solid Ground, seguida de nuestros amigos de Califato 3x4, quienes lanzan una versión de su temazo Bulería del Aire Acondicionado, en esta ocasión un remix por parte de Miguelito García y Paco Moreno, que suena de rechupete para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoias para piratones, edición 358. Mucha micha para el mocho por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Life can be so unfair. How does it feel to be on your own? No one to understand. I know I'm here and I don't belong. I'm on my knees today. Tomatoland Paranoias. Voy a fumarme una sandía, porque solo fumo chévere. solo, no me siento tan vacío. Voy a sentarme en la dehesa y escuchando los cencerros, voy a dormir una sietecina y voy a hablar con todo mi cuerpo. Estoy arrumbado, estoy indignado, no me sube la tapita que el Miguel me ha regalado. Estoy arrumbado, estoy indignado, no me sube la tapita que el Miguel me ha regalado. Estoy arrumbado, estoy indignado, no me sube la tapita que el Miguel me ha regalado. Estoy arrumbado, estoy indignado, no me sube la tapita que el Miguel me ha regalado. Acabas de escuchar a Michael Kiwanuka con un remix de su tema Solid Ground, seguido de otro remix genial también por parte en esta ocasión de Califato 3x4, remix de Paco Moreno, y es momento de continuar con estos estrenos más nuevos y recientes del momento actual, que en esta ocasión hacen sonar a la banda Plants and Animals con su tema Love That Boy, seguidos de Calibro 35, unos italianos que se denominan como funkosos del soundtrack. Ese fue el ingeniero Dionisio Corral, que parece que le movió a un botón extraño por ahí. Y les decía que Calibro 35 es una agrupación de funkosos soundtrackeros italianos que nos deleitan con el tema Svolta sul caso da Mario. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan Paranoias para Piratones, sedición 358, mucha mincha para el mocho por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Y ahora los pelones piratones. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. I'm